Buenas noches, mi nombre es Cristina Morales, soy propietaria de Biosense Spa, un lugar creado para mujeres y hombres, para darles una mejor atención y que se vean muy bonitos. Diana. Buenas noches, mi nombre es Diana Paredes, yo soy cosmetóloga, yo me encargo de hacer todos los tratamientos y los esperamos. Y nos tienen unas lindas promociones y ya le tenemos a María Fernanda Ríos desde el Puyo. Por favor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, María Fernanda. Sí, ¿Sí nos escucha? ¿Sí nos escuchas, María Fernanda? Parece que... En el micrófono donde estás tú, Carlita, porque ahí es la señal que nos llega mucho mejor. Bueno, hasta mientras, vamos a seguir hablando y creo que vamos a darle la María introducción. Fernanda, ¿te presentas? ¿Más bien, ¿nos escuchas? Más bien el perrito se presentó. Sí, me escucho. ¿Cómo estás, María Fernanda? Un gusto, por favor. Bueno, creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico, ya lo vamos a solucionar. ¿Y por qué estamos contactando con María Fernanda Ríos? Es sobre un documental que hizo la BBC de Londres sobre un refugio que hubo ahí en Colombia. Y vamos a pasar a nuestro máster técnico. Sobre lo que nuestro tema de hoy es la realidad de las personas transgéneros en comunidades indígenas. Justamente el video es acerca de... Justamente algo sabe María Fernanda, porque justamente claro. Viene del Puyo. Y vamos con la introducción, va a estar unos 5 minutos hablando y retomamos justamente el vivo para conversar. Santuario es un pueblo apacible ubicado sobre la cordillera central colombiana, rodeado de cafetales. Aquí, varias mujeres indígenas transgénero han encontrado un refugio para vivir libremente su identidad sexual. Pues yo llegué a Santuario, pues a mí me trajeron a trabajar y entonces conocí a unas amigas. Y desde ahí nos quedamos por acá. Para la comunidad indígena en Vera, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Yo quiero ser fuerte luchando por ella y por mí misma. Yo quiero ser como líder de ellas. Entre los indígenas, quien nace hombre es hombre, quien nace mujer es mujer. Algunas veces el castigo por hacer lo contrario puede ser la muerte. Desde chiquita eso era mi sueño, por volverme así. ¿Desde chiquita? Sí. Bella supo desde muy chica que iba a volverse mujer. También conoció pronto el rechazo en la escuela y en su propia casa. Porque yo soy así, porque yo soy transgénero, a uno le ponen a gritar cosas, a decir cosas, que usted es gay, así otras cosas más. Yo desde pequeñito, cuando va creciendo ahí, yo sabía que él va a crecer como varón, ¿sí me entiende? La profesora también me decía, me llamaba atención, María. Yo creo que Jesús Steven no es varón, le gusta con la muchacha nomás. Y al último pues los hermanos regañaban, si usted vuelve esa cosa ahí como mujer, nosotros no vamos a querer. La madre de Bella la ha acompañado en su tránsito, se fueron juntas de su comunidad en Mistrató, en el departamento de Risaralda. Marcela en cambio llegó a Santuario con unos familiares, quienes la rechazaron cuando ella decidió quedarse como una mujer. Yo me vino por acá con mis primos a pasear por acá. Y entonces como yo, mi primo, cuando ya me quedo así, mi primo ya no me gustaron que quedara así. Entonces ya me rechazaron de mí, ya que él dijo que no andara más con él. La historia de Samantha es similar a la de sus compañeras. Tuvo que decidir entre quedarse y enfrentar un castigo por ser como es o alejarse de su comunidad. Yo sentí en esa época que no iba a crecer como muchachos, como dicen que hombres. Entonces me decían, entonces usted quiere ser mujer. Sí, yo quiero ser mujer. Pero si usted quiere castigarme, pueden castigar por eso. Para vivir en la comunidad indígena en Vera hay que acatar las normas. Y las normas dicen que la homosexualidad y la transexualidad deben ser castigadas. Es difícil que la comunidad indígena acepten ya como tal, ¿cierto? Como eso antes no veían así, entonces para ellos son cosas muy nuevas. Entonces, si está fuera de la comunidad del resguardo, no se aplicará a ninguna sanción, ningún reglamento, ningún estatuto que rige dentro de la comunidad, porque ya eso no pertenece a la comunidad indígena. Cuando uno quiere ser así como transgénero, el papá de uno, los tíos, las abuelas, los hermanos no le gustaban. Solamente decían, si él está haciendo eso, mejor matar y terminar esta vida, para que la gente no murmure sobre de un papá, de un hermano. Entonces yo pensaba, yo mejor voy a hablar de este territorio indígena. Una vez fuera de las comunidades que las rechazan, las mujeres trans deben hacer frente a la marginación, la pobreza y las dificultades para encontrar trabajo. Según el censo realizado por la alcaldía, en Santuario existe una población de al menos 30 indígenas trans. En las épocas de cosecha cafetera, esa cifra puede llegar a 100. Este municipio es un municipio muy católico, es un municipio muy conservador, pero también muy respetuoso de la gente, y yo pienso que ha desaparecido mucho el tema porque la gente crea que eso es un irrespeto, ¿no? Yo pienso que se ha mejorado mucho la situación, yo pienso que la gente ya no se escandaliza tanto, la gente los aceptó y en la calle son relativamente son bien tratados por la comunidad santuareña. Hace por ahí cuatro años y medio, si la memoria no me falla, fue la primera vez que comenzamos a ver las niñas. Recuerdo que primero ellas salían solo maquilladas. Se maquillaban, o sea, eran hombres maquillados de mujer. Cada fin de semana como que se veían más y comenzaron a verse de pronto un poco más y más. Llegó un punto en el que ellas querían verse como tan mujeres que recuerdo que nos parecía hasta gracioso porque ellos tienen unos colores muy autóctonos de ellos, muy naranja, verde, y ellas se ponían las faldas, recuerdo que ellas se ponían las faldas como imitando el cabello de las mujeres. Colombia es el tercer productor de café en el mundo. Cada año se recogen 13,6 millones de sacos. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste, a ti que te importa que yo vista como quiera. Pues, muy bien, hemos escuchado ya el reportaje sobre la BBC de Londres. Es una problemática bastante fuerte en lo que existe ya en Colombia. También hay aquí en el Ecuador, pero en Colombia ya hay los indígenas, la población indígena no acepta al hombre que transgrede su sexo biológico. Entonces ahora resulta que ellos tienen que migrar a un pueblo en donde son, entre comillas, aceptadas, pese a que la población donde están es bastante conservadora y sufren un sinnúmero de vulneración de derechos, ya que solo lo hacen en el momento, tienen trabajo solo cuando hay las cafeteras, es decir, cuando hay recoger el café, y pero ahí el sueldo no es lo que realmente le corresponde. Acaba de llegar una activista ya de muy reconocida, ya de años, Dayan. Es un honor tenerte aquí. Y pues, más o menos, me escuchaste más o menos del tema. Es un tema, vamos a hablar de lo tuyo también, vamos a promocionar tu centro psicológico. Que pero va por ahí. Y también, el tema es un poco cómo es la población transgénero en comunidades indígenas, la problemática que tiene. Escuchábamos un video en el cual hablan de estas chicas que tienen, lamentablemente, no tienen, la comunidad mismo indígena no le acepta y las rechaza y las manda. Y ellas tienen que emigrar a una población donde, entre comillas, tienen cierta efectividad, pero no es como uno quiere, ¿no? ¿Tú has sabido aquí en el Ecuador algo semejante aquí? ¿Tienes conocimiento, tú que has estado más involucrado en temas? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos, a los que nos están viendo también o escuchando. Yo la verdad más he conocido, sí conozco una compañera que es indígena, que incluso creo que es de la cultura Shuar, creo que es, uh-huh. Del oriente creo que es. Ella es Lady Tiwi, ella está radicada justamente en cómo es en Quevedo, que es una de las provincias del Guayas. Pero no conozco, no he sabido casos que específicamente dentro del movimiento indígena haya habido violencia. Es claro que tiene que haber habido, pero no existe públicamente, no existe una denuncia legal que por lo menos nosotros conozcamos con respecto a este tipo de situaciones, inclusive menos asesinatos, porque tratamos de seguir todo ese proceso de recolección de información con respecto a la población trans, ¿no? Pero no he conocido y no he sabido. A mí me encantaría, sí, que ahora con todo esta visibilización del movimiento indígena a nivel nacional, es más, yo me mostré muy interesada posterior al paro nacional. Como ojalá que vayan a hacer un análisis de la comunidad. Exactamente, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene el movimiento? Sobre todo trans, ¿no? Entendiendo que las mujeres trans somos las más violentadas, agredidas y asesinadas dentro de todas estas siglas LGBT, ¿no? No es porque nosotras seamos trans, sino porque es muy evidente, o sea, un trans masculino, por ejemplo, no, mientras no lo diga y no, exacto, lo difunda, no lo exponga públicamente, nadie lo identifica que es un trans masculino. Lo mismo pasa regularmente, no generalizo, pero la mayoría de ocasiones, de hombres gays y mujeres lesbianas. Si quieren lo exponen públicamente, si no, no. Pueden llevar una vida medianamente alejada de la discriminación, violencia que puede ocurrir con respecto a su orientación sexual. Pero las mujeres trans no. Somos una etiqueta ambulante. Todo el mundo nos ve, nos identifica, sabe que somos trans, sabe que somos, exactamente, que venimos de un rol de comportamiento masculino, y más allá de eso, nos convertimos en las traidoras del patriarcado, y a partir de ello, justamente, la violencia hacia nosotros, el asesinato hacia nosotras, perdón, es más radicalizado, diría yo, en relación a otras poblaciones. Los asesinatos en contra de nosotras, por ejemplo, es que nos cortan las cabezas, nos sacan los brazos, las piernas. No, y eso en cuenta que en muchos países, en 8 países, aún penalizan con la pena de muerte, ¿no? Exacto, entonces, en ese sentido, a mí me interesó mucho el tema de ahora la visibilización del movimiento indígena. ¿Perdón? ¿Fuiste hoy día a la CONAI? No. Hoy hubo una reunión masiva de organizaciones. Vi una parte, pero creo que ellos no estaban dentro de esa reunión masiva, sino más bien creo que estaban unos cuantos líderes que creo que transmitieron a través de la fanpage de comunicaciones de la CONAI. Pero a mí sí me gustaría, ojalá que en algún momento, más allá de la propia coyuntura política, se mostrara cuánta apertura existe o no dentro del movimiento indígena en relación a las poblaciones LGBT. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil están los grupos de Engabao, y esto es lo que yo hice público en una publicación que hice, valga la redundancia. Quería consultar acerca de un compañero indígena que se autoidentificaba como la Guardia Huancavilca. Okay. Entonces, me pareció interesante porque yo soy de la costa, más allá de que estoy en todo el país, me interesó mucho porque más el tema de los indígenas se ven a Sierra, Sierra Centro. Entonces, a partir de ello, yo expuse públicamente que quería identificarlo y encontrarlo para ver si es que hago una exploración y puede encontrarse acerca del tema de la identidad. Si no me equivoco, tenemos a María Fernández, ella también quiere dar su opinión sobre el tema, porque ella es del Puyo y tiene una. Y veamos qué nos dice María Fernanda. María Fernanda, ¿qué opinión nos puedes dar acerca del tema que tenemos ahora? María Fernanda. ¿Nos puedes hablar acerca de la realidad de las compañeras trans en las comunidades indígenas allá en el oriente? Claro, sí. Claro, muy buenas noches. Claro, con gusto. ¿Nos puedes hablar? ¿Aló? Sí, dime. Dinos. Sí, lo escucho. Sí, cuéntanos acerca de este tema. Dicen que no se escucha. Sí. Hazle ponle el voz. Sí. O sea, sobre nosotras aquí, o sea, ahí. Somos chicas trans, somos un poquito unidas, o sea, no tenemos, o sea, creo que sobre de la salud. Hoy en la tarde me contabas que una compañera trans ya había fallecido, inclusive la familia le había llevado a su comunidad, pero después de que supo que había ya fallecido en el hospital. Sí, o sea, O sea, aquí la comunidad, es LGBTI, nosotros somos un poquito unida como comunidad LGBTI, pero hay una amiga trans que era de adentro de aquí de la provincia de Pasto para adentro de un pueblo que era de Taisha. Y, nadie sabía que estaba enferma, falleció en Cuenca, y, los familiares estuvieron cuando ella tenía dinero, cuando tenía, pero cuando estuvo en los momentos difíciles, no le apoyaron, o sea, no económicamente, sino, uno cuando está enferma en el hospital necesita que le vayan a visitar, y a ella nunca lo visitaron, simplemente le fueron a traer el cuerpo cuando murió, y entonces, nosotros como amigas y compañeras que somos del origen, entonces ella era indígena y entonces nosotros estamos dolidas y apenadas porque perder a una amiga trans, perder a una amiga trans no es perder a una, cuando un perrito cuando se pierde uno se sufre y entonces estamos dolidas y creo que estamos llorando viendo los videos de ayer, una compañera más que se nos fue. María Fernanda, ¿tú has vivido violencia por parte de la población indígena? ¿Me puedes decir algo al respecto? No. ¿Me escuchaste, María Fernanda? ¿Aló? Sí, escuchaste que decía que si es que has vivido alguna violencia en las comunidades solo por ser trans. ¿Alguna discriminación? De mi parte, sí, bastante, aquí la gente a veces como que te admiran, como que te sorprenden cuando te ven en la calle, allá como 5 metros atrás, pero uno es ser humano, como cualquiera, y sí, he sufrido bastante discriminación, sí, pero siempre uno como mujer trans siempre toca ir con la prevención y salir adelante. Carlita, tú también teníamos un caso de una chica trans que era otavaleña y que ella ganó el reinado de trans como otavaleña, pero ella tenía que no vestir con la ropa típica femenina, sino con la ropa de... Bueno, tenemos el caso de la Colla Terán. Uh-huh. Es una compañera, bueno, para nosotros es trans, pero ella se autodefine como gay, pero ganó, fue la primera persona transgénero, travesti, que fue electa reina LGBTI de Otavalo en el 2017. Pero no fue, ella solo fue. Ella viste en Otavalo, viste con su indumentaria masculina, femenina. Femenina. Oh. Viste con la ropa tradicional. Pero ella no se autodefine como trans, sino se define como gay. Eso, Dayan, eso de los conceptos que muchas trans aún tienen como entrecruzados. ¿Qué trabajo se puede hacer en eso? Porque muchas trans, incluso en trabajadoras sexuales, ignoran que dentro de las trans hay diversidad también. Yo creo que nosotros deberíamos ajustarnos a la realidad de cada contexto. Uh-huh. Más bien, tenemos la costumbre de tratar de etiquetar todo a partir de un concepto de desarrollo, de globalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estoy estudiando yo en Flaxo y he aprendido mucho a respetar la autoidentificación, uh-huh, de cada grupo, ¿no? Entonces, ir a una comunidad, entonces que alguien se identifique como gay, o por ejemplo en Esmeralda se identifican como pirobos. O sea, ¿tú con qué criterio vas a decirle no? Es que desde Estados Unidos dicen que así es como se debe de mencionar a aquella persona que se viste de mujer, que debe la identidad de género. Entonces, todos estos conceptos inclusive invisibilizan la propia ancestralidad de nuestras comunidades. Tomemos en cuenta que gracias a la despenalización de la homosexualidad fue gracias a la visibilización trans. Y a ellas se autodenominan como gays también. Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a la costa, los enchaquirados de Engabao. Son los enchaquirados, no son trans, no son gays, no son nada, son los enchaquirados y es una identidad que debe respetarse. En México, los muches, las mujeres, o sea, son las mujeres y debe respetarse, no es un tercer género, no es identidad de género, no es orientación sexual, no es gay, no es trans. Entonces, creo que en este momento deberíamos nosotros como aprender un poco más a rescatar aquellas autoidentificaciones dentro de los propios grupos en vez de nosotros ir a imponer, claro, acá desde la ciudad somos trans y está muy bien, pero más bien creo que deberíamos como empezar a respetar esos nuevas, esa autoidentificación de cada grupo. Qué chévere. ¿Alguna conclusión, María Fernanda? María Fernanda, ¿alguna conclusión que nos puedes dar acerca de tus compañeras allá en la comunidad de Pastaza? ¿Si hay algún un buen grupo allá que se han autodefinido? Bueno, aquí un grupo de género, o sea, el grupo de la comunidad LGBTI no hay. Vemos chicas, estamos, somos independientes, cada chica vive por su lado, o sea, aún no tenemos como, ¿cómo podría decir? Como una asociación o como una organización, aún no todavía, porque, o sea, aquí la gente es un poquito muy cerrada por eso. Ya listo, gracias María Fernanda, tenemos que avanzar, tenemos una entrevista netamente del proyecto que tiene Dayan. Muchas gracias María Fernanda por escucharnos y por responder las preguntas. Seguimos entonces con Dayan. Vamos a un corto, un video. Vamos a escuchar a un trans masculino, Lucas Silveira, que ya habíamos hablado hace algunos programas acerca de su evolución. Y en este caso, en este video, vamos a ver que es del año 2009, cuando iniciaba la transición de chica a chico. Y quiero que tomen en cuenta el cambio de voz, ¿no? Eso sí. Tienen que escucharle muy fin. Ahorita van a escuchar la voz más femenina. Y después van a escuchar la voz masculina. Así que pónganle mucha atención. The dishes, and I can climb your walls, and I can knock my stitches with rubbing alcohol. Hey, I can paint your eyes. I am your dirty kicker. I am your dirty kicker. I am your dirty kicker. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jácome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la edad de las lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. Le esperamos el viernes 25 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Asociación Humboldt, ubicada en la Vancouver E5-54 y Polonia. Entrada general $6. Mayor información al 09-849-58-180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. La Casa de la Música presenta a los pioneros del ska jazz en el Ecuador. Quito ska jazz. Quito ska jazz. Siente la energía, el ritmo y la efusividad de su música. Viernes 25 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dije. Esta música que nos ponen de fondo me da ganas de bailar realmente, ¿eh? Aquí. Volvemos nuevamente, por favor, no se olviden de escucharnos en Radio Casa de la Cultura 940M, en las páginas. Carlita, por favor, las páginas fanpage, por bueno, favor. Bueno, tenemos, estamos en, pueden vernos en vivo y en directo por Facebook de Crisalis, estamos en el Facebook de Giovanni Michina, Ñuca Trans, Mesa LGBT, Mesa LGBT, Reina Trans de Quito y Pélame la Naranja, porque si no la jefa nos corta. Sí. Bueno, vamos a publicitarios por si acaso. El domingo, domingo del 31 de octubre al 3 de noviembre, Festival de la Colada Morada y Guaguas de Pan, Plaza Cívica, Eloy Alfaro, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Esto es, nuestra compañera Ari M. Bolaños nos dice que le vayamos a visitar. Vamos a hacer una cuña publicitaria antes de ingresar a la entrevista también de BioSenses. Ellos van a regalar por este día 3 sesiones de depilación permanente con LPL. Wow, cualquier zona, dicen, vean. Una limpieza facial profunda y 2 sesiones de spa de año entero. Wow. A quienes se comuniquen durante el programa y obviamente al final del programa al 09-94-21-34-50 o el día de mañana llaman directamente a la línea telefónica 02-511-0898. Así que anoten el número nuevamente, lo repito, el celular para que puedan contactarse ahorita al aire. Y si no lo pueden, pues pueden hacerlo en el transcurso de la de mañana. 09-94-21-3450, señoras y señoritas y señores y todo el mundo, toda la diversidad. Y damos la bienvenida nuevamente a topar el tema con Dayan Rodríguez. Ella es psicóloga, activista trans femenina, tiene un recorrido en el activismo bastante profesional y ahora viene a Quito a abrir un centro psicológico para personas exclusivamente trans, pero que obviamente no va a discriminar a la diversidad sexual genérica LGBT. Bienvenida nuevamente, ya diste tu opinión en el primer bloque, ahora otra vez, ahora sí ya con el tema que tú dominas. Bueno, muchas gracias de nuevo. Sí, en efecto, ha sido creo que un trabajo de más de un año de esfuerzo para poder materializar lo que el día lunes ya vamos a inaugurar, que es el primer centro psicotrans. Como bien lo dijiste, a pesar de que es un centro que hace énfasis en la población transfemenina y transmasculino, siempre nosotros tenemos abiertas las puertas para la población LGBT. Es más, la Asociación Silueta X, a pesar de ser una organización dirigida por personas trans, siempre nuestro trabajo ha sido con énfasis en temas, con población trans, pero sin abandonar los espacios gay, lésbicos y bisexuales, ¿no? desde el 2014, por ejemplo, el tema de la unión de hecho homosexual, y podría pasarme aquí hablando un poco de temas que no tiene que ver específicamente con la población trans. Entonces, como un compromiso con el resto de la comunidad, pero siempre haciendo énfasis en nuestra población. El proyecto es tiene como finalidad, sí, claro, tiene como finalidad dar atención específicamente a aquellas personas trans que tengan algún tipo de problema en general con aspectos psicológicos o psicosociales. También hemos identificado desde la campaña desde 2013 en adelante, que se llama Tiempo de Igualdad de la Asociación Silueta X, que las clínicas de reconversión o clínicas reparativas no solamente se centran en los hombres gays o mujeres lesbianas, es más, los casos más emblemáticos siempre han sido de mujeres lesbianas. Ajá, siempre han sido de mujeres lesbianas, pero son casos emblemáticos. Sin embargo, hemos descubierto que existe mucha población, sobre todo transmasculinos, que han sido sometidos a estos lugares, a estos centros y clínicas de reconversión, y a veces por el tema, justamente como ha ocurrido en otros espacios, en los que se homosexualiza un tema, se ha homosexualizado solamente el tema de las clínicas, cuando no es así. Tiene que ver con personas trans. ¿Tienes un dato de más o menos dónde es la ciudad que tiene mayor tipo de clínica? Quito tiene el mayor índice. Por eso justamente una de las especificaciones técnicas era para abrirla aquí en Quito, no solo por la ciudad, no solo porque es parte de la sierra, sino porque la sierra centro en general ocurren este tipo de cosas. Uno de los casos emblemáticos es de Jonathan, si no me acuerdo el apellido, Jonathan, él ahorita está en Riobamba. Alguna vez incluso hicimos una rueda de prensa en la Defensoría del Pueblo en el año 2014, y en Guayaquil también han habido otros casos en los que, por ejemplo, él es un transmasculino, estuvo en una clínica, fue violado por el director y ahora tiene un hijo. Entonces, casos como esto hay variados, pero ¿por qué son tan invisibles de clínicas de reconversión? ¿Pero por qué son tan invisibles? Porque pienso yo que tiene que ver también con un tema de reivindicación de su masculinidad. Entonces, si has sido violado, si te han metido en uno de estos centros con la finalidad de reconvertirte, te resta masculinidad entre el grupo de población transmasculino. Y por eso nosotros creemos que posiblemente no se lo visibiliza como debería de ser, ¿no? Pero estos dos casos emblemáticos, que no han sido tan emblemáticos, nos da esas luces. Una cosa importante también, que los casos expuestos de mujeres lésbicas, más que todo en estos centros de deshomosexualización, siempre han sido de clase media y clase media alta. Los casos que tienen que ver con hombres y con transmasculinos no carecen de eso, son de clase media baja o están inmersos en la pobreza. Entonces, allí nosotros tenemos varios datos estadísticos que no se recolecta, y con esto no estoy diciendo que se haya hecho mal, no, por el contrario, estamos diciendo que estamos descubriendo otras aristas que no se han visto dentro de las investigaciones de estas clínicas. Entonces, todas estas aristas que motivan a hacer este centro. Exactamente. ¿Qué nomás vamos a tener en este centro de ahí? Tiene dos consultorios, y aparte de esos dos consultorios, tiene dos cámaras de Gesell. Las cámaras de Gesell, para las personas que no tienen conocimiento, son espacios en donde la persona puede sentirse cómoda hablando con aquel terapeuta, psicoterapeuta, para poder abordar la distinta temática que le invita a participar en ese espacio, ¿no? Violencia, discriminación, lo que sea. El espacio de sobre todo, más que todo, tiene que ver con violencia. El espacio de la Cámara de Gesell trata de que no exista revictimización. Esa es la finalidad, ¿no? La Cámara de Gesell está hecha con esa finalidad de poder recolectar la mayor cantidad de información posible para que no tenga que volver a pasar por ese proceso, ya sea si es que decide la persona denunciar, porque ya sabemos que en cualquier caso, la gran mayoría de ocasiones siempre se quedan en impunidad, porque a veces no se denuncia, o porque se denuncia y quizás el proceso dentro del aparataje jurídico que en este momento tenemos se dilata, la gente se cansa, deja botado y pierde, ¿no? Entonces, ¿tú vas a tener algún contacto con alguien, por ejemplo, todavía no, con alguien jurídicamente, no, o solo va a ser psicológicamente? Todavía no. Netamente. Esa es la finalidad, ¿sí? Porque como ahora se abre este espacio, primero es justamente habilitarlo para todos los aspectos psicológicos posibles, que ya está listo eso. Ahora sí, luego de que ya se hace el lanzamiento, es hacer los acuerdos con Ministerio de Salud Pública, justamente con quien tú dices, la judicatura o fiscalía. Es más, en Guayaquil, si mal no recuerdo, la Secretaría de Derechos Humanos nos contactó justamente para ver si es que podían ellos derivar casos de violencia hacia las oficinas de Silueta X. En ese rato ni siquiera estaba planificado el tema del centro psicotrans aquí en la ciudad de Quito. Entonces le dijimos que era posible que se iba a abrir eso y que en efecto podíamos llegar a un acuerdo. No sabemos qué habrá pasado con el técnico, si todavía seguirá trabajando o no, porque como que tiene una rotación full. Ajá, exactamente. En este momento están sacando muchas personas dentro de los espacios públicos y nunca más supimos de él. Entonces, hacer todas las alianzas que sean necesarias con todas las entidades públicas y, por supuesto, hasta privadas, para obviamente tener un mayor resultado. Qué chévere, Dayan. Felicitaciones de esa iniciativa. Creo que en la población trans y LGBT en general siempre necesitamos el apoyo de personas, principalmente profesionales de la psicología, porque lamentablemente existen psicólogos y psicólogos. Uh-huh. Hay psicólogos que sí te apoyan, como hay otros que no, más bien apoyan. Mi consulta sería, tenemos en lo que es el municipio de Quito los centros de equidad y justicia. Ahí también justamente hicieron un espacio para población LGBTI trans. Pero estos espacios no son de mucho acompañamiento, simple te dan una guía nada más. Entonces, ¿el centro de que tú te vas a poner van a hacer acompañamiento? Claro, o sea, la finalidad es que la persona que ingrese al proceso de psicoterapia dentro de del centro psicotrans, que bueno, lo administro yo como parte de la Asociación Silueta X y otros compañeros, es más, va a tener un componente juvenil, porque también sabemos, otro dato estadístico, es que la gran mayoría de casos son personas entre 16 a 20 y tantos de años. Entonces yo, una mujer de 37 años, no voy a poder hacer como ese feeling de esa población. Entonces necesitamos un joven o una joven trans que pueda hacer ese contacto con la población, se sienta mucho más cómodo en el caso de que esté sufriendo algún tipo de intimidación por parte de los familiares, les quieran mandar a uno de estos centros, que obviamente tiene que ver con las reconversiones, o en su defecto cualquier otro tema aliciente que tenga que ver con violencia intrafamiliar o con la salud mental de las personas. Me estás preocupado, Dayan, porque realmente yo creía que más bien la juventud actual tiene un poquito más de libertad para poder expresar su identidad de género o su orientación sexual. Podría ser. Lo que estamos tratando de hacer es que la generación que está en este momento, que no se conecta, creo que con todas nosotras que estamos aquí, si es que existe algún tipo de contacto de hacerlo directamente con ya sea con la organización o directamente con el centro, existe ese contacto juvenil para que exista una más comodidad, una mayor comodidad de diálogo, que estar dialogando con una persona, primero, de edad adulta, segundo, profesional, que quizás no manejamos otro tipo de lenguaje a que lo maneja un joven de 18 o a 20 años para hacer contacto. Una vez que hace el contacto esta persona con este joven o este adolescente, ahí es cuando ingresa la parte profesional. Pero entrar directamente la parte profesional, sabemos, sobre todo en trabajo metodológico y técnico, que no funciona. El trabajo va a ser individual, no grupal. Depende de los casos, claro. O sea, por ejemplo, si es alguien que denuncia que ha estado en algún centro de reconversión, eso es individual. Si es algo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, el papá, la mamá, el tío violentan a una persona que es LGBT, eso ya tiene que ver con una terapia grupal. Inclusive, podría incluso primero iniciarse terapias individuales y luego grupales. Qué chévere. ¿El centro va a ser multidisciplinario? No, por ahora solo centros psicológicos, solo para profesionales en terapia psicológica. En Guayaquil alguna vez tuvimos la oportunidad de empujar un proyecto que sí era psicomédico, eso sí era multidisciplinario, pero acá solamente tiene que ver específicamente con el área de la salud mental, por muchas cuestiones alrededor de la propia el propio planteamiento del proyecto social. Uh-huh. Aquí en Quito teníamos el grupo de apoyo que se hizo, el grupo Amigas Tep, que se reunían en un centro psicológico también, que también dedicaba, pero era privado, o sea que era pagado. El grupo sí se hizo un grupo un poco grande, sí, pero después las mismas integrantes del grupo dijeron que como que no querían ser manejadas por un grupo activista, que querían ser independientes de ese grupo activista. Eso, bueno, puede suceder, ¿no? Cada quien puede elaborar sus propios espacios de intervención social, ¿no? O sea, donde si tú quieras, como sea. Exacto. La cuestión es que puedas encontrar un espacio para tu salud mental, entendiendo que también tenía que ver en algo con ello, ¿no? Y si no se sienten bien conectados con espacios activistas, bueno, pues armen su propio espacio. Pero, por ejemplo, el Centro Psicotrans es un centro dirigido primero por personas trans. Segundo, es un centro que tiene que ver exactamente con el activismo. O sea, vamos a denunciar muchas cosas. ¡Puf! Nos vamos a convertir lo mismo que ha hecho en algunos otros momentos la Asociación Silueta X, pero en esta ocasión mucho más focalizado. Entonces, vuelvo a repetir, si habrán personas que quizás se sientan cómodas o no, bienvenido sea, y si no, bueno, se pueden armar otros espacios en los que no tengan que ver, obviamente, la sociedad civil organizada. Dayan, por favor, la invitación el día lunes va a ser la inauguración, por favor, háganlo público, bueno, invítanos, que vamos a estar ahí muy atentos a esto. Bueno, sí, muchas gracias. El día lunes, 28 de octubre, a las 10 de la mañana, 9 y media a 10, se va a hacer el registro, se va a inaugurar el Centro Psicotrans, aquí en la ciudad de Quito. La ubicación es Vasco de Contreras, N36-195 y Luis Cadena, eso queda a 100 metros de la Mañosca. Entonces, sí, yo te doy el lugar exacto. Iñaquito Alto, Vasco de Contreras, N36-195 y Luis Cárdenas, planta baja, local 103, a 100 metros de la Mañosca. Sí. Qué chévere, muchas gracias, Adrián, por la información. Ahí tenemos también Google, pueden ver, buscar, y ahí está la dirección. Muchas gracias, Adrián. Gracias también. Entonces, ahora vamos a. Enseguida nos vamos con Biocensas, sí, para ya conversar con ellas y, pues, quien quiera hablar primeramente, porque no estén nerviosas, tranquilas, que los micrófonos no les comen. Biocensas es una idea de Cristina. ¿Cómo así nace la idea de hacer un spa muy abierto, muy inclusivo, todo ese tema? ¿De dónde nace? Nosotros, nuestro spa es muy abierto e inclusivo, es para todas las personas, o sea, todas, porque ahora vemos la necesidad de que ya no solamente ciertas personas queremos vernos bien, o estamos obesos, o tenemos manchitas o pequitas, ahora todas las personas queremos vernos bien. Entonces, sí, nosotros vamos a realizar todo lo que son limpiezas faciales, despigmentación, hidrataciones profundas, antienvejecimiento, vamos a hacer masajes relajantes, spas de uñas, entonces es para acoger a todas las personas. ¿De dónde nace tu idea de abrir? Nació la idea por la necesidad de salud, que ahora realmente en nuestra sociedad sí estamos con bastante gente obesa. Sale en la televisión, la mala alimentación, el estrés que estamos viviendo a diario. Y viendo esa necesidad, con mi compañera decidimos crear un centro estético para todos. Ella es la profesional, digamos. Sí, ella es la profesional, la que hace todos los masajes y en la primera sesión se ve resultados. Diana, por favor, ¿qué nos puedes decir de qué nomás vas a hacer? Por ejemplo, Dayan, ya vas a tener tu primer cliente. Sí. Bueno, como les decía Cristina, mi compañera, nosotros nos enfocamos en la salud más que todo que en nuestro espacio se sientan cómodos, se sientan a gusto y sea un bonito ambiente, a pesar de que vean resultados. Como decía ella, hacemos limpiezas faciales, tratamientos localizados para reducción de medidas, tenemos asesoría nutricional, también spa de uñas, también tenemos productos que los enviamos a casa para que también en su casa se vayan cuidando. Nos qué ayuda. Chévere. O sea, si yo voy, me van a atender. Sí, súper bien. Productos naturales y homeopáticos, o sea, que no afectan a la salud. Eso es lo importante, que nosotros tenemos que ver resultados, pero que no afecten a la salud de las personas. Entonces, estamos a través de empresas que tienen productos naturales y homeópatas. Entonces, si ustedes sí van a ver resultados realmente. La primera sesión. ¿Qué productos normalmente usan ustedes que me dicen estamos naturales? Estamos trabajando con la línea Natural Term. Estas cremas son a base de pieles latinas, específicamente son elaborados a base de plantas. No va a producir alergia, al contrario, las texturas de las cremas son muy buenas, se siente hidratación desde la primera aplicación. Igual vienen cremas para faciales, corporales, para reafirmar su piel, para celulitis. Tenemos sí, todo completo. Y esto es ideal para compañeras trans de closet, sí, que siempre buscan así estos espacios. Sí. Si va una compañera trans de closet, me dice, quiero hacerme algún facial o alguna cosa, ¿cómo ustedes la atenderían? Muy bien. Yo me pongo, voy, me recojo bien el pelo, ¿sabes? Voy, me pongo un pantalón vaquero, unas botas y toda esa cosa, como ya, para hacer que sea chica. Y entro y quiero hacerme un depilación de cejas. O sea, nosotros no discriminamos a nadie. Yo creo que somos personas adultas y ya en la sociedad también se está acogiendo todo esto. Entonces, nosotros les entenderíamos tal como una persona, o sea, igual, porque todos somos iguales. Entonces, no tenemos, creo que es como nos dicen a los niños, de los niños nos llevamos con todos y no discriminamos a nadie. Entonces, creo que nosotros todavía tenemos esa idea. Entonces, llegarían, atenderíamos con la misma exactitud que atenderíamos a todas personas, haciéndoles sentir súper bien en nuestro centro, porque eso es lo que a nosotros nos va a llenar también como profesionales. Y Dayan, ¿cómo sería la entrada, el trato a una persona? Yo creo que principalmente tratándola de forma no binaria, ¿no? Bien, tenga usted una bienvenida. O sea, no estás definiendo género allí. Tenga usted una bienvenida, pase por favor. ¿En qué le podemos servir? Etcétera, etcétera. Decir, ¿cómo le gustaría que le llamen? Entonces, ya no, es diferente, ¿no? Sí, súper. Lo bueno de Cristina es que es muy afectiva. Nos conocemos desde chamos, desde chamitos. Entonces, eso es lo bueno. Y sé que ella va a tratar bien a todos, a todas, todos, todas, todas. Así que les invitamos a que formen parte del video. Y la dirección. Para que nuestras compañeras que están al tanto de nuestro programa. Y por favor, esas promociones, todo lo que van a hacer. En promociones tenemos para tratamientos corporales, elaboramos un paquete de 120 aplicaciones donde van lo que es reducción de medida, de reafirmación y ir moldeando el cuerpo. Esta dura como 2 meses más o menos y el valor está como en 89,99. En limpiezas faciales elaboramos igual un muy buen paquete, este está en 59,99, entran 4 limpiezas profundas, las limpiezas las aconsejamos que se hagan cada 15 días o una vez al mes para que ahí van a ir viendo cambios en su piel y les va a dar más ganas de ir. Eso, y en spa de uñas también tenemos una promoción, este está en $5. Ahí entra lo que es parafina para hidratar las manos, nutrir las manos, una exfoliación profunda de la piel y manicure permanente y diseños a la elección. Qué chévere, por favor, los números para repetir lo que es las promociones que nos van a dar por venir acá a la radio. Yo ya les anuncié, así que se van a contactar con ustedes y eso lo va a hacer nuestra Cristina. Nosotros estamos ubicados en el pasaje El Jardín, en la avenida 6 de diciembre. Es justo frente a la entrada del Megamax, en el edificio Plaza Century 1, en el piso 8, en la oficina 25. Nuestros números de teléfono son 099-421-3450 y el 02-511-0898. Atendemos de lunes a sábado. ¿La ubicación? La ubicación, más o menos, la dirección, repite. En el pasaje El Jardín y avenida 6 del 10 de diciembre. Más o menos por el... sí. Frente, justo frente a la entrada del Megamaxi de la 6 de diciembre. Qué chévere. Entonces, bueno, vamos a los últimos minutos, pues tenemos que hacer conclusiones, claro. Conclusiones del tema que tratamos, creo que referente a este tema de las trans indígenas que son discriminadas, no sé si tienen alguna conclusión, algún comentario, Dayan, María Fernanda. Río. María Fernanda, ¿sigues ahí? ¿Estás con nosotros? ¿Cuál sería tu mensaje a la gente acerca de las compañeras que viven todavía en comunidades indígenas y que no se pueden expresar como desean? Habemos muchas chicas trans que a veces somos un poquito cerradas, creo es por lo que a veces no tenemos apoyo o no hemos estado en cualquier otros eventos grandes y creo que a veces por la vergüenza o el temor o al pensar qué dirá la gente, qué hablarán de mí o me equivoque o algo así. Esperamos tenerte ya en persona aquí y para conversar. Ha sido un gusto hablar contigo. Más realmente. Contigo, porque sí, nos puedes aportar bastante acerca de tu experiencia. algún rato me podría ir a Quito, porque como le estuve contando temprano, yo vivo muy lejos, aquí soy de la provincia de Pastaza, de Puyo, y sería un gusto estar ahí para dar alguna opinión, para poder expresarme. O sea, te cuento, yo tampoco nunca he estado en esos, en los radios, pero siempre me ha gustado, o sea, hacerme conocer de la gente, o sea, de las mujeres trans, y conocer un poquito más, o sea, de nosotras mismas, porque aunque nosotros, no sé, no económicamente, sino moralmente, creo que eso nos hace más fuerte como mujer trans. Muchas gracias, María Fernanda, y un gusto saludar y hablar contigo. Dayan, otra vez invítanos el día lunes. Bueno, el día lunes a las 9:30 a.m. en Vasco de Contreras, N36-195 y Luis Cadena, planta baja, local número 3, a 100 metros en La Mañosca, va a ser el lanzamiento del Centro Psicotrans. Toda la población LGBT e interesados, inclusive profesionales, estudiantes que quieran participar del espacio, son bienvenidos. Gracias. Chévere, muchas gracias, Dayan. Cristina, Diana, invíteles a su spam nuevamente, esperen la dirección, teléfonos y todo para aquí. Bueno, están cordialmente invitados todos que nos visiten. Nosotros estamos ubicados en el pasaje El Jardín y Avenida 6 de Diciembre, en el edificio Centauri 1, en el piso 8, en la oficina 25. Les esperamos para hacerles sentir diferencia en nuestros productos. Bueno, Carlita. Bueno, yo creo que para terminar, creo que vamos a terminar con un tema. Sí, pero ya nos despedimos nosotras. Ha sido otro programa más de especial tema a lo trans. Se despide Sara Carolina. Y Carla Piliajo. Ha sido un gusto. Y este fue el Pélame la Naranja. Y nos despedimos con tema musical de la persona que Lucas Silveira. Ahora sí le van a ver en su faceta masculina. Bye. Meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.